Amables oyentes, hoy comenzamos una nueva serie de pláticas y en este ciclo nos referiremos a otra de las grandes religiones, el judaísmo. Es curioso cómo se define el judaísmo. Son definiciones que, por supuesto, no están mal, pero que no siempre dicen toda la verdad. Por ejemplo, tengo a la vista una prestigiosa enciclopedia que dice que el judaísmo es la religión de los judíos descendientes de los antiguos hebreos y herederos de sus libros religiosos, de sus principios y de sus tradiciones. Sus puntos cardinales, agrega la enciclopedia, son la unidad de Dios y como consecuencia la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. Doctrina basada en textos del Antiguo Testamento como Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O una pregunta como, ¿no somos todos hijos del Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? Etcétera. La enciclopedia agrega que el judaísmo es una religión revelada cuyas enseñanzas Dios dio a conocer a la humanidad por medio de una sucesión de profetas y maestros. Otra enciclopedia, en cambio, declara que la palabra judaísmo, que también se encuentra en el Nuevo Testamento en palabras de San Pablo en su epístola a los Gálatas capítulo 1, versículo 13, es una religión antigua que lleva ese nombre, dice la enciclopedia, desde un tiempo que podríamos fijar alrededor del año 100 antes de Cristo en la literatura greco-judaica, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, y que se usa para designar la religión de los hebreos. La otra enciclopedia dice que es heredera o descendiente de los antiguos hebreos, pero aquí se la menciona como la religión de los hebreos y del judaísmo como un solo fenómeno. Y se dice que no hay otra manera de encontrar la historia entera de esta religión si no se la busca en la Sagrada Escritura. Se señala que el judaísmo es una de las más antiguas de las religiones, entre comillas, fundadas por el hombre, aunque personalmente yo creo que como pueblo de Dios se trata de un movimiento surgido del mismo corazón de Dios. Pero la enciclopedia añade que el judaísmo es la más antigua de las cinco religiones vivas que nacieron de la creencia de que una divinidad personal hizo una especial revelación divina por medio de un fundador individual, y que las otras religiones posteriores de este mismo tipo son el zoroastrismo, el cristianismo, el islamismo y el sikhismo. Además, el judaísmo es la más antigua de las tres religiones que enseñan que existe una persona suprema, creador del mundo entero y Dios de todos los hombres. Esta gran fe religiosa pasó a través del judaísmo a otras dos religiones monoteísticas, el cristianismo y el islamismo. Así tenemos estas tres religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, como las tres religiones que enseñan que existe un Dios creador supremo. Además, se agrega, el judaísmo es la más antigua de las dos religiones cuyos libros sagrados proclaman un orden ideal que seguramente habrá de realizarse sobre la tierra bajo el gobierno de Dios. Esta esperanza del judaísmo es compartida en ciertos aspectos tan solo por otra religión, por el cristianismo. Pero el cristianismo impone a todos sus seguidores la responsabilidad de una activa cooperación con Dios para contribuir al advenimiento de ese anhelado reino a la tierra, particularmente algunas formas del cristianismo. Se añade que el judaísmo tiene la característica única de ser una religión cuyos fieles se han diseminado en todas direcciones por un período más largo que el que pasaron sus fundadores en su hogar nacional de Palestina. Pero lo han hecho sin perder sus marcadas características religiosas y raciales, a pesar de las persecuciones sufridas, más aniquiladoras que las padecidas por cualquier otro grupo religioso del mundo. Y también esta enciclopedia que estamos comentando señala que durante su larga existencia el judaísmo ha sufrido varias excrescencias internas y también podríamos decir varias crisis internas. Y como todas las religiones, ha copiado algunos de sus elementos de otras religiones, de otros cultos, pero también ha contribuido más, ha prestado más para enriquecer otros enfoques religiosos, por ejemplo, el cristianismo. Y en verdad, dice la enciclopedia, que es la madre de dos de las religiones más activas en la labor misionera. Es decir, que el judaísmo es madre del cristianismo y también del islamismo o del islam. Y su monoteísmo ético ha sido su más noble rasgo, así como su contribución más noble al pensamiento religioso universal. Se justifica, amables oyentes, entonces, que dediquemos algunas pláticas de atención al judaísmo, como lo estamos haciendo también con otras religiones, con otros grupos que tienen inquietudes espirituales en el mundo de hoy. El judaísmo, como todas las religiones, también tiene sus libros sagrados. Desde el punto de vista judío, la colección tiene 24 documentos en el Antiguo Testamento. Los cristianos han hecho otra división de los mismos documentos y han fijado su número en 39. Por eso es que para los cristianos el Antiguo Testamento tiene 39 libros o 39 documentos. Para los judíos tiene tan solo 24 libros o 24 documentos, pero el contenido es exactamente el mismo. Lo que varía es la división de párrafos o la división de documentos, sin alterar para nada su texto, su contenido. Decíamos pues que para los judíos, sus libros sagrados son una colección de 24 documentos dispuestos en tres grupos. Un grupo llamado la ley, otro grupo llamado los profetas y otro grupo conocido con el nombre de los escritos o hagiógrafos. Y todos fueron compuestos en el idioma hebreo, salvo casi la mitad del libro de Daniel, algunos documentos oficiales contenidos en el libro de Esdras y un solo versículo de Jeremías. Esos párrafos están en arameo. Se supone que los libros sagrados del judaísmo deben leerse en su lengua original en todas las sinagogas ortodoxas, aún en el día de hoy. Por supuesto, esto no es una práctica demasiado generalizada. Y a estos documentos se los llama, como acabamos de decir, más comúnmente el Antiguo Testamento del cristianismo. Son libros santos, lo son para nosotros como evangélicos, lo son también para los judíos. Esos libros del Antiguo Testamento representan una actividad literaria de quizás 10 siglos y merecen un comentario aparte. Como hoy ya terminó mi tiempo, seguimos en la próxima plática, amables oyentes.